Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos. Por AM690, K24 en radio. Y acá estamos, 27, linda manera de empezar, ¿cómo anda? Muy buenas noches, venga, deme la mano. Mi nombre es Nahum Recalde, le hago compañía hasta las 9 de la noche en este hermoso espacio, el espacio que hemos dado. Bueno, no, en realidad esto se llama hace muchísimo tiempo así, usted me hace que sí con la cabeza porque usted sabe de la historia que tiene este programa. Encima, esto es La Ciudad con Vos, usted sabe. Mi nombre es Nahum Recalde, estoy momentáneamente a cargo del timón de este barco. Aunque es muy relativo esto, Moncho Rojas, ¿cómo anda? Pamela Moncho Rojas en la locución de este programa, el aplauso imaginario de todo el gran público y el auditorio silencioso. Es un auditorio que sabe que esto es radio, entonces no aplaude. Gracias a todos los que vinieron por no hacer ruido, no moleste. ¿Cómo anda, Moncho Rojas? Sí, vio. Saludan a los sordos. Claro. A la revoleada arriba de la cabeza. Está muy bien. Yo tengo una duda grande en este sentido. Sí. Uno siempre dice, estoy al mando, detrás del timón de este programa, pero en realidad yo creo que el que corta el bacalao es el que está de allá. El que está del otro lado. El que mueve los botoncitos, vio. Es verdad. Me el parece operador, que sí. Que hoy es otro operador. Hoy Julio ha mutado. Ha amanecido cual relato de Frank Kafka. No se lo vaya a tomar mal si lo leyó. No convertido en cucaracha, sino convertido en otro operador completamente diferente, incluso hasta con otro nombre. Sí, es hoy verdad. Llegamos y Julio nos dijo: llámame Sebastián Gómez. Ah, claro. Sí. Eso le dijo. Sí, usted le gritó por la ventana con toda la confianza. Claro, yo pensé. Con buen humor. Claro, porque como ganó Racing, dije: bueno, pero seguramente debe estar en la cancha, Julio. Y nuestro operador del día le dijo: uy, que sé. Claro, yo no soy su hermano. No hay tanta confianza. Claro, ¿qué le importa a usted si yo vine de buen humor o no? Yo no soy Julito. Y no me diga Julito, y suélteme, por favor, claro. Le dijo. Usted entró a manosear como de confianza y no. No tenía puesto los lentes, por eso. Y sus lentes son una parte importante de su cuerpo. Claro, o sea, claro. Tienen ven más ancho que un brazo. Qué malo, suyo. No, está eso. Bien. Es que a mí me cuesta verle los ojos detrás de sus lentes. Pero yo calculo que debe tener muy lindos ojos en algún lugar. Un saludo grande a sus ojos que están allá atrás de toda esa gran... Es como la pecera de la radio. Usted puede hacer radio detrás malo, de sus lentes. Qué malo. Es muy bueno. No, pero le quedan tan bien. Bueno, gracias. Me ve, ¿no? Que le estoy haciendo por gesto supuesto. Como de que le quedan bien. Bien. Bueno, vamos a tener muchas cosas en el día de hoy. ¿Usted qué nos va a dedicar? Dedíqueme una columna. Bueno, le dedico mi columna de tecnología, como siempre, y la de fútbol. ¿Y qué vamos a desarrollar mínimamente, así la gente sabe de qué corno trata este programa? En el segmento de tecnología vamos a hablar de 5 tips para largar el celular antes de ir a dormir. Para largar el celular. Claro, para dejarlo. Y porque la gente cuando se relaja a la noche, sí, es el momento de acostarse, es donde más usa el celular. Es verdad, y porque se me acumulan, ¿vio? Porque yo estoy haciendo cosas, claro, y no puedo leer. Bueno, sí. Bueno, la otra vez me quedé, el Sarmiento dejó de funcionar, yo, sí, le mandé un mensaje a usted para avisarle que no sabía cómo volver a mi casa. Quiere que lo vaya a buscar con la moto. No, buena suerte. No sabía cómo volver, qué colectivo, sí, tenía que tomar, y usted no me contestó. Me contestó como a las 2 horas. Pero se había llegado bien. Sí, por supuesto, tuve que preguntar. Eso es lo bueno de tener un novio con auto, ¿vio? No, pero no vine en auto. No. Okay. ¿Sabes? No. Hoy sí. Saludos a su novio que nos dijo, che, vení, quédate. Escucha. Bueno, ¿está escuchando a su novio? No, mi novio tampoco. Que alguien le cuente, que está muy buena la radio. Quédate una horita, espera. Un micrófono. Muy bien, un copado. Un saludo a Santiago, gran amigo de nuestro programa. Primera separación formal de este La Ciudad con Vos. Estaremos hasta las 9 de la noche con nuestras mejores caras que ustedes no van a ver, pero imagínense la porque somos tan lindos. Somos tan lindos. Muy lindo. La Ciudad con Vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos. Por AM690, K24 en radio. 8 y 13, cosas que pasan en nuestra ciudad. Rodríguez Larreta aseguró que estamos dando un paso enorme en este objetivo de sumar más espacios verdes. Esto se hizo cuando se dio comienzo a este centro de exposiciones y convenciones. Allí se llevó adelante el plan verde oficialmente diseñado para la ciudad de Buenos Aires. Ya está puesto en marcha. Fue cuando estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín, el embajador de Brasil, Sergio Franza Danese, y los ministros porteños Franco Moquia, de Desarrollo Urbano y Transporte, entre otros. Con una superficie total de casi 13.000 metros cuadrados, la Plaza Brasil fue remodelada en su totalidad para permitir una articulación que facilita los flujos entre el SEC, la futura estación de la línea H, Facultad de Derecho, actualmente en ejecución, las dársenas de ómnibus sobre la avenida Figueroa Alcorta y los sitios más significativos del entorno. Gran avance para la ciudad de Buenos Aires. En este caso se habla de una cubierta que aportará más de 55.000 metros cuadrados de espacio verde público que podrán ser disfrutados por los vecinos y está conformada por un sistema de desniveles y veredas vinculantes con áreas de descanso y miradores. Ojalá que no sea como la de Plaza Hussein. Yo no sé si usted tuvo oportunidad. La plaza que está entre Facultad de Economía, Facultad de Derecho, cerquita del Yuna de Música, y uno se sienta. Y es re loco, uno se piensa que es pasto, pero es plástico. Y no entendía yo, no entendía cómo está. Ah, ¿no es pasto? No, pero abajo hay tierra. No entiendo esas cosas. Es pasto sintético. Es pasto sintético, pero con tierra abajo. No entiendo. Qué raro. Sí, pero usted mete el dedo así, sí. Así, y pero abajo... Pero no hay que hacer eso. Pero hay tierra, pero me dio intriga. Ah, bueno. Yo dije, qué lindo, qué mulli... Hay tierra abajo. Claro. Pero yo quiero pasto de verdad, póngame un pasto. Sí, es mejor el pasto. Negócieme un pasto. Bueno. En el nuevo espacio verde. Hablaron los representantes del gobierno de la ciudad, dijeron cosas como esta. La verdad que estamos dando un paso enorme en nuestro objetivo, en nuestro sueño, que ya empezamos a trabajar con Daniel de cuando era ministro, lo continuó Franco, está trabajando Eduardo, todo el equipo, de sumar más espacios verdes a la ciudad. Acá, si recordamos, teníamos el estacionamiento de las grúas, era una especie de estacionamiento a cielo abierto, ¿no? Con lo cual, con esto, la ciudad gana espacio verde, que es lo que necesitamos aquí y en muchas otras zonas. Además, en este caso, con mucha creatividad, porque y así fue definido el proyecto, porque el espacio verde en realidad es el techo del centro de convenciones que vamos a estar terminando para inaugurar antes de fin de año, que también le agrega un atractivo a la ciudad, le agrega una enorme fuente de turismo, ¿no? El turismo de convenciones es muy fuerte y genera mucho trabajo en la ciudad. Siempre es una gran noticia, siempre da mucha alegría el poder sumar más, inaugurar y sumar más espacios verdes a la ciudad, que seguimos necesitando. Tenemos un plan muy ambicioso durante este periodo de gobierno, sumar 110 hectáreas verdes. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en un grito enronquecido de un amor enloquecido, de dolor. la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás palomas de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz me hice llorar. Ya no estás y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tristeza y mi maldad. Ya no estás y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de solamente, de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescos de manantial destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. La ciudad, con vos. Gracias por venir. Ocho y 21 en la noche, estamos en AM690K24 en radio. Y usted pégese una corrida que ya le voy a preguntar cómo se puede comunicar la gente con nosotros si es que tiene las ganas excesivas, la necesidad imperiosa, la picazón, la comezón de las casi 8:30 de decir quiero comunicarme con esta gente y decirle que no me gusta. Lo puede hacer al 4642-5533 o al 4642-5315. Hey, buen día, pero a mí no me anda la radio, yo no me le anda y tengo una computadora acá nomás. Entonces puede ingresar en www.am690.com y descargarse la aplicación para el celular. Hoy no me dijo la app. La app. La bueno, app. Dígame la app, si yo, la yo app. No le entiendo. La app ¿cuál es la arroba? Para el celular. ¿Cómo cuál es el arroba? ¿Cuál es la arroba? No es la tecla arroba. Y la tiene que... No sé, uno lo hace, uno lo hace automáticamente. ¿Cuál es la tecla arroba? No sé cuál es. Bueno, busque. Como docente, claro. Menos 10. Bueno, perdón. 8:22 en la noche. En el día de mañana se va a estrenar una hermosísima obra, adaptación en realidad de una obra de la comedia del arte, pero que curiosamente aquí no se va a llevar adelante con este género. ¿Por qué lo explico yo? Si en realidad estamos en comunicación telefónica con el culpable de este nuevo estreno, el que creador. Es Ricardo Omerallo. Sí, señorita, el creador aquí en Argentina. Ricardo Omerallo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nahum? Gracias por llamar. Buenas noches a todos. Ahí está. ¿Cómo es esto de esta comedia, que era comedia del arte, pero aquí no va a ser de esta manera? No, porque es una adaptación que hemos hecho a los años 20 en un pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la estructura original, la comicidad de Goldoni, pero con nuestro idioma, nuestras canciones, nuestra forma de hablar. Muy bien. Esto es la Locandiera Criolla, es como se llamó la obra aquí. Como se llamó acá. Es una famosa obra de Carlo Goldoni, que la escribió ya por 1750 en Venecia, y la llamó La Locandiera en italiano, La Posadera en castellano. A nosotros nos gustó dejar La Locandiera, pero criolla, porque la hacemos aquí. ¿Cómo fue la elección, Ricardo, de esta obra? ¿Por qué hacer esta obra y no cualquier otra? Porque esta obra es maravillosa. Yo la hice como actor hace unos 10 años atrás, y siempre me quedó hacerla como a mi gusto, si se quiere, como a mi medida, con los condimentos que yo quería darle y con lo que yo mamé en la forma de hacer este humor que de los grandes, de Leloutier, de Mel Brooks, del Chavo también, y poner los condimentos y la apuesta, teniendo en cuenta ellos lo que hubieran hecho, lo que yo creo que hubieran hecho y traté de emular y... Pequeña responsabilidad. ¿Eh? Pequeña responsabilidad, digo, ponerse en el hombro lo que hubieran hecho. ¡Oh! Ah, claro, grosso, ¿viste? Yo soy grosso. Bueno, pero no, uno piensa y, bueno, total. Bien, y me tomo esto que decías vos de, como actor, dijiste, bueno, yo quizá hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro y hoy te desquitás. ¿Es una negociación difícil? Se lo pregunto al Ricardo Omerallo, actor. Esto de decir, che, la verdad que este director me está diciendo esto, yo haría tantas otras cosas y puedo proponer hasta ahí, porque el que dirige es el director. Es una negociación compleja, ¿no? Sí, es una negociación compleja, y pero hay cosas que no se pueden cambiar porque, digamos, cuando un director arranca, uno tiene una idea, tiene un formato, tiene una estética. Se escucha al actor, pero siempre y cuando no se salga de esa estética, porque si no, que alguno queda fuera de foco, ¿no? Igual en este caso, como es mi estilo, siempre escucho mucho y la obra tiene muchos de los actores involucrados, muchísimo, tanto en gags como en, incluso en la trama, incluso yo negocié incluso con algún actor, me dijo, mira, en esta escena preferiría no estar. Y lo hice salir porque él se sentía incómodo en su personaje en esa situación y no estuvo. ¿Pasaste por directores que te dijeron no, sabes que no, quédate ahí? Y sí, y así debe ser, porque el director es el director, y así debe ser. En ciertas ocasiones el director debe decir no, aún equivocándose también. Y a la hora, sí, obvio, es la responsabilidad del que se pone al frente, ¿no es cierto? Sí. Con la seguridad del que se pone al frente. Seguramente a la hora de hacer esta Locandiera Criolla traes un bagaje y una mixtura del teatro que viviste vos. ¿Por qué teatro pasaste? ¿Qué teatro te gustó? ¿Qué teatro te marcó? A mí me marcó todo el teatro. Ayer estábamos hablando de que estábamos, había visto yo, por ejemplo, Mary Lanús por los actores originales, y que había llorado, y si pienso en eso todavía sigo llorando. Me atrevo más al humor porque me parece que es lo que hago mejor, solamente por eso. ¿Como actor también? Como actor también. Me manejo mejor con el humor porque me parece que es lo que aprendí y más vi, y veo películas y vuelvo a verlas, y si aparecen, por ejemplo, ¿Y dónde está el piloto en televisión? Me quedo a verla, porque algo aprendí, seguro. Aprendí algo nuevo, un gag nuevo. ¿De qué se nutre el teatro? Además que, obviamente, del cine. ¿De qué más nutrís tu teatro? Bueno, en este caso, de toda mi historia vivencial. Yo no soy un chico y entonces introduzco, como en esta locandía de Creyen, introduje música. La música como está ambientada en un pueblo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero no muy lejos de Buenos Aires. Allá por el año 20, la música que introduje son tangos, valsecitos y milongas. Sí. ¿Es la música que escuchabas vos? Es la música que escuchaba yo cuando era chico, allá por las décadas del 50 y el 60. Uh-huh. Después se dejaron de escuchar, pero no, nunca me las olvidé. Y es lo que marca también al intérprete, y en este caso vos sos un intérprete del texto como director, de ponerle tu sello, de decir, bueno, acá hay una marca mía y hay un pedazo de mi historia como persona también, ¿no? Fíjese que uno de los personajes se llama El Ingeniero. Sí. Y yo me recibí de ingeniero allá por el 75, mire todo el ingeniero que seré. ¿Ingeniero en? ¿Perdón? ¿Ingeniero en? Ingeniero industrial. Ajá. Imagínese la impronta que le dio la cosa. No estoy diciendo por esto que sea autobiográfico, pero algo tendrá que ver. Pero hay una cosa referencial importante. Sí, seguramente. Y afectiva, imagino. Sí, yo quiero mucho al personaje del ingeniero. Bueno, cuénteme cómo se armó este grupo que tiene nombre. Este grupo, sí, continúa la compañía que yo armé hace unos 10 años, que se llama Teactores y Teactrices. Y esta vez hice un grupo nuevo en base a castings. Uh-huh. Fui llamando por casting y fueron apareciendo, y unos me gustaron y otros menos, y fuimos quedando armando el grupo. ¿Jodido el armado a través de un casting? Es muy difícil. Es muy difícil porque no estamos hablando de el teatro comercial de la calle Corrientes, donde uno llama y el señor y la persona acepta. Si acepta el caché, está dispuesta 100% a trabajar para la obra. Uh-huh. Cuando trabajamos en el teatro under o el teatro off Corrientes, uh-huh, trabajamos con gente que durante el día trabaja, durante, claro, el trabaja en otra cosa. Y con eso los horarios son muy, pero muy complicados. A veces uno tiene que decir no a un actor porque no puede ensayar con ellos. Uh-huh. Imagino también que como director la exigencia a veces se tiene que adaptar un poco. Exactamente, a veces uno tiene que adaptarse a eso. Pero por suerte, esta vez, y soy un privilegiado, los horarios se combinaron, los planetas se alinearon para que yo pueda tener un elenco maravilloso, y lo sostengo eso, y hace que, obviamente es mi hijito, esta obra salió fantástica, pero desde ya que es mi hijito, con lo cual lo diría igual, pero esta vez además lo creo. Claro, hay que decir, y la verdad mi hijo es medio feo, pero es tan bueno. No, es complejo, no escucho bien padre igual que lo diga, sinceramente. ¿Cómo viene este elenco? Hablemos de personajes en realidad, no tanto de elenco. Cuénteme un poco de la obra, qué es lo que se puede contar, el final obviamente. Sí, el final se puede contar. Bueno, esta historia, ¿se puede o no se puede? Muchos la conocen, se llama La Posadera. Sí. La Posadera se llama La Posadera porque sucede en una posada, paradójicamente, que tiene una dueña que se llama Mirandolina. Mirandolina tiene una particularidad y tiene una personalidad que le gusta seducir a los hombres. Y así va seduciendo a los parroquianos que van cayendo a su locanda, como la llama ella, y a su posada, que sería una pulpería o un hotelito de pueblo. Y así va llegando el don Ataulfo, que es un personaje muy divertido, que pretende los amores de Mirandolina medio porque le gusta, medio porque le interesa la posada. Uh-huh. Después están dos sirvientes de Mirandolina. Uno es Fabricio, que algún interés tiene tanto en ella como en la otra mucama, como la mucama, que se llama Floripondia. Y por último llega el ingeniero, que se hace el durito y dice, a mí las mujeres no me interesan. ¡Apa! ¡Rarón! Pero no por lo que usted puede llegar a sospechar, sino porque dice que es el machista. Ajá. Entonces esta doña Mirandolina lo toma como desafío y se propone seducirlo. No sabemos si lo consigue. No sabemos si lo consigue. Y no sabemos si en el final ella se queda con alguno. Y si se queda con alguno, ¿con cuál? Ahí está. Ah, y es bastante amplia la obra, o sea, no es una obra que sabemos que empiezan y ya sabemos cuál es él y ella. Acá sabemos quién es ella, nada más. Básicamente sí. Bien. Tiene varios ellos. Muy bien. Tiene varios ellos. Ricardo, acá hay un llamado telefónico de una de nuestras oyentes que pregunta, se llama Victoria de Vicente López, y pregunta dónde es la obra y si hay algún descuento en las entradas. Así nomás, antes de decir buen día, hola, ¿dónde está el descuento? Claro. Bueno, esto lo estamos empezando a partir de mañana en el Teatro El Bululú. Uh-huh. Queda en Rivadavia 1350, muy cerca del Congreso, sí. Domingos 20 y 30. El Bululú, no solo teatro, sino teatro barcito, ¿no? Hay una barra linda el Bululú. No, es un teatro fantástico y que tiene muchos tipos de humor. Está orientado al humor y uno no falla nunca cuando cae ahí, sobre todo si cae mañana o cualquier domingo a las 20:30. ¿Cuántos domingos? Seis domingos, o sea, todo noviembre, 2 de diciembre. Exactamente. Genial. Y dejamos, no vamos a molestar a nadie durante las fiestas, así que el 11 de diciembre terminamos. Muy prudente. Bueno, terminando la pregunta de Victoria, nos decía si había algún descuento. Victoria, por favor, La Locandera Criolla, Facebook. La Locandera Criolla, ¿tá? Entrás en Facebook y por mensaje privado, alguna ayudita te vamos a dar. La loca, espera, lo estamos googleando, la Locandera Criolla, ahí estamos entrando, ahí está, y podemos mandar un mensajito y le hacemos un guiño a cualquiera del elenco, en realidad. No cualquiera del elenco, son todos muy... Ah, mire, acá están todos muy simpáticos. Bueno, entonces mañana 20:30 vamos a estar, Ricardo, en esta primera obra del año que estamos estrenando. Sí, este año es la primera. ¿Cuánto lleva una obra? ¿Una semana, dos semanas? ¿Cuánto tiene el ensayo? No, semana no se puede hacer. La semana se mide en meses. ¿En meses? ¿Cuánto le llevó? 3 meses, 4 meses. Más de 4 meses no se puede. Porque cae, ¿no? Necesita nervio, necesita adrenalina, necesita tener la zanahoria del estreno más o menos cerca como para que la gente ponga pila. Está. Y menos de 2 meses es imposible porque no se llega a digerir el personaje para sí mismo y la interrelación con los demás. Ahí está, 4 mesecitos de mucho laburo y mañana se estrena La Locandera Criolla en el Teatro El Bululú. ¿Entradas a cuánto? 150 pesos. 150, ahí está. Ricardo, muchísimas gracias, muchísimos éxitos y seguramente, bueno, mañana obligadamente vamos a tener que estar porque, bueno, somos parte de la obra también. Te espero en aún. Espéreme temprano, que así preparamos todo. Abrazo grande, Ricardo, muchas gracias. Chao. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15-6710-0182. Y empezá a vivir tu sueño. Shit! el pastel. Lleva, que no hay tiempo que perder. Y cuando llegues al pasado y al futuro y te des cuenta que los tuyos no son tuyos, no de quién. Y si se sabe, buena suerte compañero, nadie sale vivo el ruedo, es una cuestión de fe. Lleva, que no hay nada que perder. Lleva, llévame amor. Llévame vos, llevo mucha nada en la valija. Llevarlo es preciso. Tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! 8:41, tenemos llamados. Este bache fue oficiado por el gobierno de la ciudad. Creo que Mariana de Recoleta era que nos había preguntado los datos de nuevo de la obra. Así que será en el Teatro El Bululú, Avenida Rivadavia 1350, mañana 8:30 de la noche va a estar la locandiera criolla. Para todos los que quieran entradas con alguna facilidad o con descuento, 2x1, todas esas cosas que se hacen, pueden entrar al Facebook La Locandiera Criolla, y allí están todos sus protagonistas con excelentes caras dispuestas a ayudar y a colaborar para que esta sea una de las obras más populares de la calle Rivadavia, no Corrientes. La Locandiera Criolla, mañana 20:30 en el Teatro El Bululú, Avenida Rivadavia 1350. La ciudad con vos. Nos conocemos. Y en nuestro segmento tecnológico de hoy vamos a hablar de lo que les estaba contando al principio del programa, de 5 tips para que largues el celular antes de ir a dormir. Porque la luz de estos dispositivos, a la noche mayormente, nos afecta el ritmo del sueño, lo que nos impide dormir rápido. Por eso, si querés dormir bien, no debes usar el celular antes de acostarse. Porque, ¿quién lo dice esto? La Escuela de Medicina de Harvard recomienda dejar el celular una hora antes de acostarse. Tener el celular lo más lejos posible que puedas. Si podés, tenés que dejarlo en una habitación aparte para que no lo agarres por la noche y lo revises a ver si te llegó alguna notificación de, no sé, de algún amigo que quizás te está escribiendo para organizar algo durante el finde o, no sé, algo que tengas que realizar mañana, al día siguiente, cualquier cosa. Por eso evita tener el celular cerca para no revisarlo en la noche y para que esto no te impida que puedas dormir tranquilo. Y además, en nuestro segmento de tecnología, te cuento que la empresa concesionaria Trenes Argentina presentó una aplicación que se llama Trenes en Directo. Esta es una aplicación pensada para los usuarios de las líneas metropolitanas. ¿Qué es lo que hace? Cuando te bajas esta aplicación, todos los usuarios van a poder recibir alertas y leer novedades de las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur. Está disponible para todos los celulares de sistemas operativos Android e iOS. Y lo que hace es te mantiene en alerta y vas a poder recibir los horarios reales de las llegadas de cada tren a las estaciones para que no te pase, por ejemplo, lo que sucedió ayer con el tren Sarmiento, que se cortó la energía. Cortó la luz. Sí, la energía en los carriles y se quedaron la gente pobre a la espera más o menos 2 horas para volver a tomar los trenes. Así que te bajas esta aplicación y recibís en tiempo real todo lo que está sucediendo en las líneas metropolitanas. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. 8:45 y están sucediendo cosas lindas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Hay mucha música y hay mucha ópera también. No sé si Luz Matas, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo andan? Ay, me sentimos todos re amigos. Me encanta. Como se fue. No, no le gustó nada. ¿La tenemos todavía, Luz Matas? Sí, sí, sí, obvio, sonó así como un pip, sí, así como... Le estaba dando la nota para que cante. Ya pasó. Ah, gracias. Está muy bien. Bueno, cuéntenos antes de que usted siga cantando, porque usted está cantando en este momento. Es así, acá es todo en vivo. Sí, bien, ¿dónde está cantando en este momento? Ahora sí se corta. Ahora sí, no le importa, no nos importa, está cantando. No. Bueno, tome, comuníquese de vuelta. Bueno, ahora lo vamos a tener en un ratito a Luz Matas. Mientras tanto, le vamos a contar algunas cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, como, por ejemplo, estas nuevas obras que se están realizando en el Metrobús. Trabajamos para que la gente viva y viaje mejor en la ciudad. Así lo dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien puso en marcha en esta semana las obras de Metrobús del Bajo, que se extenderá sobre las avenidas Salem, Paseo Colón y Almirante Brown. Beneficiará a 300.000 personas y destacó que su gestión trabaja para que la gente viva y viaje mejor en la ciudad. Fue acompañado por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moquia, donde se aseguró también que esta obra enmarcada en el Plan de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Transporte porteña propone ordenar 3 de las vías principales más emblemáticas y conflictivas de la zona central y sur de Buenos Aires. El corredor es una de las vías más utilizadas para acceder a Puerto Madero y Costanera Sur. Contará con 43 paradores ubicados a lo largo del trayecto desde San Martín y Avenida Alem hasta las avenidas Wenceslao Villafañe y Almirante Brown. Estuvimos escuchando la palabra de sus representantes, que estuvieron también en este lugar justamente durante esta semana cuando se puso en marcha este nuevo plan de obras de Metrovías en el Bajo, donde se habla de nuevos trabajos para el Metrobús. Seguimos trabajando para que la gente viva mejor en la ciudad, para que la gente viaje mejor. Es una obra que va a estar toda terminada para el mes de abril y es muchísima gente que va a ganar tiempo. Ya está demostrado con las otras obras de Metrobús que hicimos que la gente, gracias a esto, recupera mucho tiempo libre, tiempo para disponer, para estar con su familia, lo que quieran, en vez de tener que estar viajando. Es una obra que mejora también la seguridad, con paradas más iluminadas, mejor señalizadas. Aquí hay más o menos 300.000 personas que hacen este trayecto. O sea, en definitiva es una obra que mejora la vida de más gente aún que la del Metrobús del 9 de julio. Más gente pasa por aquí todavía. Así que esto, combinado con el Paseo del Bajo, que va a estar empezado antes, para fin de año la obra, con el subte que conecta de Casa Rosada hasta Retiro, eso mejora mucho la circulación por esta zona de la ciudad, que es uno de los principales nudos de tránsito que tenemos. Animate a cantar. Clases particulares, a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos, ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15-32-44-98-44. Es tu momento de cantar. Y justamente es tu momento de cantar, pero no te vayas a cantar mientras estamos hablando. Luz Matas, volvé por favor. Hola, ¿qué tal? Es que me fui a fijar si había llegado la novia. Claro, se fue. ¿Hay casamiento esta noche? Hay casamiento, hay doble casamiento, la gente se sigue casando, eso hay que celebrarlo. Eso es una gran noticia. No sé si bueno o es malo, no sé qué opina usted del casamiento, pero es una noticia. Es bueno que la gente sea feliz. Yo sé que usted escucha casamiento y que corre un poco, pero bien. ¿Cómo anda? ¿En qué iglesia anda, mejor dicho? Ando acá en la iglesia de Quintino Bocayúa e Irigoyen, San Carlos Borromeo. Ahí está. Hermosa iglesia. Así que gente que pase por ahí, en un ratito, si se asoma al casamiento, la va a escuchar cantar. Exactamente, que no interrumpa, por favor, el casamiento. Claro, ¿alguien tiene algo que decir? No. El Ave María viene después, en el compromiso, ya en los anillos. Ahí está, déjenla cantar claro. En paz. Bien, antes de que se vaya a cantar, que el casamiento es a las 9, ¿tenemos ópera en esta semana, Luz Matas? Tenemos ópera todas las semanas, en Hasta Trilce, teatro que queda en la zona de Gloria, la estación A, uh-huh. De subte, sería esto, Massa 177, tenemos todos los miércoles a las 20:30 una ópera cómica, uh-huh. De Mozart, que se llama Così fan tutte, que quiere decir así hacen todas, sí. Donde comúnmente, como Mozart habla en casi todas sus óperas sobre la infidelidad y el desamor. Y ¿qué tipo que le habrá ido mal a Mozart? Y yo creo que él ha sabido ver todos estos vericuetos que suelen pasar en estas situaciones. Pero es muy divertida, es muy dinámica, la verdad que vale la pena. Así que los esperamos a todos. Quien se pueda comunicar en la radio, también hay algunas promociones. Pero es muy económico, así que, bueno, los esperamos todos los miércoles hasta el miércoles 23. Muy bien, y ahí actúa Luz Matas también. Obviamente, ¿podemos claro, decir sí, precio? Sí. ¿Cómo? ¿Podemos decir precio de entrada si la gente va precavida? Sí, podemos, sí, si llaman a la radio y se comunican, podemos hacer un pequeño descuento. La entrada general está a 200 pesos, uh-huh. Si no, si se comunican con la radio, La Ciudad con Voz, la ciudad con 150. Hacemos un descuento. Tenemos promociones para todo acá, bueno, Kelly. Para lo que usted quiere, ¿qué quiere, Moncho Roja? Para la semana ¿a dónde que viene? Helado quiero. Sí. La semana que viene resolvemos el helado, va a ver cómo viene Luz Matas también. Hacemos helado y viene Luz Matas. Luz Matas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerme parte de este acto artístico. Usted es parte del acto, en el acto. Incluso el miércoles vamos a estar viéndola en Cosimo Tote, en Hasta Trilce, y esperamos que vuelva a la radio en algún momento, porque acá se... Sí, la extraña. Yo estoy ahí, en mente y espíritu. La veo. Acá hay una silla y un micrófono sí, para ustedes. Esa sombra, sí, esa cosa oscura que ven, soy yo. Medio cosita, yo le agradezco. Váyase a cantar, muchas gracias, que le vaya lindo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 8:51, gente, esto es La Ciudad con Vos. Hasta las 9 de la noche, si nos dejan, no nos vamos. Le canto si quieren, si nos dejan. No digas, maybe. No digas. No, dale, baby. tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos. Sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe, espejo sin miramientos, y encuentro mi bosquejo sin remordimiento. No digas maybe, pero no, dale baby, con lo que nos costó. Ser feliz ni encontrar amor. A veces el entorno te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. Digas, baby, ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, baby. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Veinte y cincuenta y seis en la noche. 28 grados la temperatura. Si usted se quiere comunicar con nosotros, 46-42-55-33, 46-42-53-15. Sí, se puede comunicar, si todavía no nos vamos, ¿qué se piensa? Y siguiendo con el nuestro segmento de tecnología, hoy les traigo una aplicación que se llama Taxiva. ¿Esa que tiene ahí? es la misma que tengo acá en el celular, que estaba justo revisando. Sí, pues ¿se va en taxi usted hoy acá? No, no, me voy en colectivo, sale muy caro. Venga a buscar a su novio. No, dale, no, no, no, no. Dígale no, que la venga a buscar a su novio. No, Santi, no. Vení, dale. Bueno, se llama Taxi Va, es me una gusta, aplicación. Perdón, quiero rescatar su risa áfona totalmente televisiva. Claro, su risa. Esta, mire, esta es su risa. Claro, queda un muy bache. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, porque no queda bien reírse. Sonido. ¿Por qué la feudal se empezó a reír así? Porque hacía radio. Bueno, pero no queda reírse como feudales. Ah. Claro. Bueno, Taxi Va, ¿qué es Taxi Va? Sí, es una aplicación para pedir taxis en la ciudad de Buenos Aires, claro. Bien. Es la competencia, digamos, de Uber. Sí. Esto tan polémico que generó conflicto entre los taxistas y la empresa Uber cuando se creó, cuando llegó a la al país. Sí. Bueno, para poder descargarte esta aplicación, entras en Google Play, Google Play, está bien. Descargas la aplicación, te creas tu usuario y allí ingresas todos los datos habituales que te pide para poder realizar cualquier compra por internet, digamos. Sí. Bueno, ingresas los números de tu tarjeta de crédito o débito, de cualquiera de las dos formas puedes pagar. Y para poder solicitar tu taxi, debes ingresar el punto de partida desde donde te tiene que venir a buscar el taxi hasta donde vas. Sí. Y ahí automáticamente te dice, te informa los datos del chofer, del auto y también cuánto va a costar el viaje, el tiempo estimado que durará este viaje que deseas hacer y cuánto llegará el próximo auto que está ahí por la zona. Es parecido a Uber, es la competencia y la solución, digamos, para que se termine el conflicto entre los taxistas y Uber. ¿Y te lo cobra antes del servicio? No. Cuando llega a destino, vos podés abonarlo tanto por la aplicación o si no también lo puedes hacer por efectivo. Se puede hacer en efectivo. Claro. Buenísimo. Bien, 9 de la noche casi. Mira qué rápido se pasa el tiempo. Uno comenta un taxi y ya. Sí. ¿A usted le gusta la carne? Me gusta. Sí. Sí. Bien, bueno, entonces mañana tiene una buena oportunidad. Está el Festival de la Carne. Hoy también donde estuvo. Hay toda gente en casa. Sí, pero hoy como ya se nos pasó de largo. Claro. Empezó y sigue mañana en el hipódromo desde las 12 del mediodía. Yo tengo ganas de ir, está bueno. Está bueno. Más de 70 están y Fat Tracks. Tiene Fat Tracks. Re lindo. Sí. Para que vaya, le van a ofrecer carne en realidad. Uh-huh. O sea, en el idioma de Celia. Las hamburguesas. Hamburguesas gourmet, sí. Sí, qué rico. Muy bueno. Bueno, va a estar mañana en Libertador y Dorrego, allí en el Hipódromo de Palermo. No se olviden que se cancela por lluvia, porque hay mucha cosa al aire libre. Así que linda oportunidad para hacer cosas. Pero mañana está pronosticado 30 grados, así que estaba para ir a comer un asadito. Sí, cualquier cosa con carne. Así que, ¿usted qué hace ahora que se va? Una bondiola. Una bondiola. Qué se rico. Va a hacer una bondiola ahora que se va. No, me gusta. Vamos no. A... ¿Tiene algo que hacer? No. Buenísimo. Por ahora nada. Bueno, vaya a dormir. Bueno, voy a ir a dormir. Le ofrecería. Y dejo el celular lejos. Yo necesito opciones, yo le pregunté. Necesito opciones porque me tengo que ir a Capital. ¿Qué hago en Capital hoy a la noche? No tengo idea. Este programa se trata de eso. Yo no puedo estar preguntando de esto en realidad. Es verdad. Pero bueno, próximo sábado usted va a volver. Vuelvo. Bueno, claro que sí. ¿Usted vuelve? Todo es positivo. Yo la llamo. Bueno, avíseme con tiempo por las dudas. Cualquier cosa, si usted no viene, yo no vengo. Yo le dejo el timón en sus manos y usted se hace cargo. Bueno. Con su característica cara de paz. Claro. Gracias, Mucha Roja, qué lindo tenerla allá, lejos del otro lado de la venga. Dame la mano, gracias. Le doy la mano. Estuvo Sebastián Gómez en la operación técnica, casi que le pego perfecto. 9 de la noche, volvemos en la ciudad con vos el próximo sábado para seguir viviendo la vida a través del aire. Dígame cosas para salir por café. Sí, dígame. Bueno, la aviso. No sé. Esto fue La Ciudad con Voz. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Voz en la ciudad. Hasta la próxima.